La situación en general no está bien, porque lo normal es que la comunidad que no es educativa, que no conoce, cree que cuando se cierra una paritaria anual o no anual salarial, el sistema educativo está resuelto y por supuesto su funcionamiento. Nosotros en este momento a nivel provincial tenemos diversos problemas que yo te los voy a describir rápidamente porque esta es una nota radial. Los salarios se siguen pagando mal, algunos extemporáneamente, otros parcialmente, otros no han incluido el aumento en la totalidad, otros retroactivos atrasados. El Instituto de Obras Médicas... Esto, a ver, el tema de los salarios, porque en esto debo reconocer que uno escucha a muchos docentes, sobre todo los que inician o los que hacen suplencias o los que están con situaciones de que tienen agarraron materias de emergencia, digamos aquellos que no están ya con la ruedita de la docencia de hace un tiempo. Sí, que no están incorporados al sistema de hace un tiempo. Bueno, uno escucha que a veces cobran a los 4, 5, 6 meses. Esto, ¿qué pasa? ¿Se hacen los distraídos? ¿Hay fallas en el sistema? Yo te voy a decir lo que dicen y también te voy a decir lo que creo. Hay fallas en el sistema porque hay una descentralización más implementada, porque de acá, de los distritos, tienen que mandar todos los meses los movimientos, todas las semanas los movimientos de los docentes y así lo hacen, pero lamentablemente no funciona a nivel central el sistema. Hay muchos paros que no salen de los medios de comunicación nacionales ni provinciales, que son de empleados administrativos, fundamentalmente de los gremios de ATE. ATE es un gremio muy combativo en ese sentido, y son paros internos. Entonces, ha habido problemas políticos también durante la gestión de BIRS. ¿Te acordás? Una directora de escuela, que también había problemas políticos entre los que trabajaban adentro y los que trabajaban de afuera para que estas cosas ocurrieran adentro. Es decir, ocurren muchas cosas. Y yo creo, esto es lo que creo y no lo que conozco con certeza, pero lo puedo casi afirmar, que hay también decisiones económicas de no liberar fondos desde economía de la provincia de Buenos Aires, de regularlos concretamente e ir abonando de a poco, como también abonan los premios a los jubilados de a poco, como también hacen las obras cuando pueden y las que pueden por presión, en fin, como también se cubren los comedores. Ya entro otra vez a los problemas que tenemos cuando se presiona desde los distritos, es decir, siempre más o menos es el mismo presupuesto y se va manejando para las distintas emergencias. Esto es lo que está pasando con la cuestión económica presupuestaria. Y bueno, lo podríamos hablar muy de fondo, pero no sé si tenés tiempo, porque seguramente hay otros temas que tenemos que charlar, pero el problema de fondo es que no falta presupuesto educativo. Se distribuye mal. Hay lugares donde se gasta mucho y otros donde se necesita y realmente no se implementa. Este es, para mí, el problema de fondo, no a nivel provincia de Buenos Aires ya, a nivel nacional. El 6% del PBI es más que suficiente, pero distribuido de esta manera no alcanza a los sectores que tiene que alcanzar. Cuando hablas en algunos lados donde se gasta además, por ejemplo... Por ejemplo, la inmensa burocracia que existe en el sistema educativo central, asesores, no regular debidamente, acá te voy a poner contento, las juntas médicas, las supervisiones, como para que no haya que generar suplente, suplente, suplente. No estoy hablando del docente, ¿viste? No es que me contradiga con otras veces, es que digo que si se controlara de otra manera, si se jubilara los cambios de funciones que tienen mucha edad y que está hace muchos años, todo eso produciría una reducción de gastos que se podrían implementar en otro, eso y muchas otras cosas, en otras áreas. Juan Carlos, respecto de infraestructura, ¿ha habido novedades? En infraestructura nosotros en Saladillo estamos relativamente bien, el municipio en realidad, y tampoco estoy produciendo una contradicción con el proyecto de ordenanza que presentamos en marco del Frente, en realidad siempre ha aportado mucho el intendente, eso nosotros jamás lo objetamos. El otro día le hizo una nota y dijo que merecía un agradecimiento, el agradecimiento se ha hecho siempre, al menos yo siempre lo digo. Lo que nosotros estamos pidiendo es otra cosa, estamos pidiendo un manejo, aunque sea de una parte de los fondos, por parte de una comisión, ¿cierto? Porque esos fondos son de nación a los municipios. Esto lo quería aclarar así taxativamente. Y también lo que estamos pidiendo a todos los políticos, no solo a intendente, a todos, es respetar las prioridades de la unidad educativa de gestión distrital, que para eso está constituida. En esto sí soy muy firme, porque si ahí están, incluso representados en municipios, están todos los inspectores, está la inspectora distrital que representa al gobierno, ¿y por qué no respetar la decisión de todos? Del orden me refiero, ¿no? De las necesidades. Esto me parece que es muy importante también analizarlo cuando analizamos en qué gastar en los distritos en infraestructura. Y esto de que nosotros no reclamamos a la provincia, deberíamos reclamar a la provincia, la verdad es que nosotros reclamamos permanentemente con paros, con marchas, y eso ustedes lo saben, y con todo tipo de medidas, las soluciones a los problemas de infraestructura, pero permanentemente. Si no se consigue más es porque no se puede. Igualmente vos decís que en Saladillo está relativamente aceptable. Sí, Saladillo en infraestructura no está mal. Tiene 3 o 4 obras grandes que nos están debiendo, tiene algunas cuestiones menores que siempre atiende el Consejo Escolar con sus fondos, y tiene algunas emergencias también de roturas, pero no hay ningún edificio que no sea habitable por alumnos y docentes. Eso no ocurre, hay muchas deficiencias, pero eso no ocurre. No, hay otro distrito. Además, políticamente la mayor ayuda generalmente llega al conurbano, realmente edificios más destruidos, y también es más interés de los gobernantes siempre de llegar, ¿cierto? Es más fácil conseguir. Pero en Saladillo, con la colaboración de las cooperadoras escolares y del municipio y de los fondos que gira la provincia, con esas tres patas se va resolviendo la situación. Más graves a ellos son los transportes y los comedores escolares. Bueno, justamente, mucho más grave. Justamente a eso apuntaba con la siguiente pregunta, porque bueno, sabemos que hubo alguno de algún lado he escuchado que se llama un sinceramiento de los cupos de comedores escolares. Digamos, se aumentó por un lado el valor del cupo. Es la misma plata. Claro. Se aumentó de 5 y pico a 6.40 la comida y 1 peso y pico la merienda, pero es la misma plata porque han reducido los cupos. Es más, yo anticipo un segundo cuatrimestre muy conflictivo, ya anteayer hubo una marcha a nivel nacional por esto. Es la misma plata, es la misma sábana que se destapa de un lado y se tapa de otro. Es exactamente lo mismo que pasó con el aumento salarial, valga la comparación. Se dio más a los que recién se inician, pero ya no se aumentó demasiado la masa salarial porque los que tienen antigüedad prácticamente no cobran incremento. Entonces, eso es el manejo, ese es el manejo que están haciendo. Es un manejo financiero. Manejan la plata de un lado y la ponen en otro. Pero esto de los cupos es muy grave, ¿eh? Porque ya si estamos jugando con los alimentos de los chicos cuando decimos que la escuela debe ser inclusiva, fundamentalmente inclusiva, nosotros siempre agregamos el aspecto de la calidad, que es lo que está faltando, bueno, dejaría de ser inclusiva por razones obvias si no se proveen los alimentos. Solución a corto plazo, ¿no? Y Juan Carlos, ¿no? ¿Qué se dicen las escuelas con estos valores? Mira, escuelas hacen lo que pueden, los proveedores soportan, el Consejo Escolar te lo podría explicar mucho mejor que yo, financian. Ayer me llegaron noticias de que pagaron mayo, es decir, por ahí llega un aporte y actualizan y después se atrasan 5 o 6 meses, los cooperadores ayudan, todos ayudan y por suerte no se ha cortado, pero en el mes de marzo, yo decía el otro día en el Consejo Deliberante, cuando estuvimos con la Comisión de Presupuesto, en el mes de marzo, si empezaban las clases el 5 de marzo de este año, no teníamos comedores escolares. Así que hay momentos que son álgidos. A lo mejor ahora te estoy diciendo esto y dentro de 2 meses te estoy diciendo que tenemos un corte. ¿Vos te acordás que el año 2013, por ejemplo, fue dramático? 25 de mayo llegó al corte. Sí, sí. ¿Sí? Saladillo estuvo a punto. Es decir, hay momentos. Vamos a ver qué hacen los gobiernos. Me obliga esto a hablar de un poquito de política, pero no partidaria para nada, pero todo tiene que ver con todo. Vamos a ver qué pasa en el año 2015, porque también es un año electoral y se va a definir en ese aspecto, se van a definir muchas cosas. Vamos a ver con qué recursos cuenta o no la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos, también se supo, tengo entendido que ayer, y es más, se está trabajando en el tema, tengo entendido que vos mantuviste alguna reunión también con una persona que está viniendo a tomar declaración respecto del caso que daban cuenta en una conferencia de prensa en forma conjunta, la Unión de Educadores y Suteba Saladillo, respecto de la directora de del Instituto Superior de Formación Docente número 16, Estela Cavalli. Confirmame vos si fue desplazada del cargo y si se está llevando a cabo una investigación, si hay una persona en nuestra ciudad que está realizando una investigación o tomando declaraciones a docentes y alumnos. Claro, esa persona que está realizando la investigación presumarial es la inspectora presumariante de Región 4, que reemplaza al inspector García, que recusamos como frente por ser miembro de la cooperativa en ese momento de la profesora Cavalli. Sí, entonces es una inspectora presumariante que está cumpliendo con el diligenciamiento de la etapa que se llama de instrucción del presumario. Está haciendo una investigación presumarial, por eso que está tomando testimonio. Y la medida que se tomó dentro, en el marco de esa investigación presumarial, es lo que se llama desplazamiento preventivo de la gente, en este caso la directora del Instituto 16, hasta que la investigación concluye, determinar si el desplazamiento continúa o no, y si se pasa o no a la etapa de sumario, que es la última etapa. Este es el mismo proceso, el mismo que se cumple en el caso de todos los desplazados, con la diferencia que la demora se debe a que, al no estar el inspector presumariante del distrito, a no poder el inspector regional y distrital tomar ningún tipo de intervención, porque las ramas no los habilitan. Esto es una cuestión muy grave, nosotros hemos pedido soluciones de fondo para esto, porque ¿cómo puede ser que la rama superior se maneje así? ¿Cómo puede ser que haya que ir, como tuvimos que ir, a exponer con los testigos, con los denunciantes, los sindicatos, a ese nivel, para un desplazamiento o para un no desplazamiento, para una decisión que acá lo toman los inspectores de área todos los días en las otras ramas? Ahí creo que queda demostrado cuál es el nivel de no funcionamiento, de descentralización de la rama superior. Bien, se produjo el desplazamiento. Esto fue antes de ayer, formalmente notificado a la directora. Ahora lo que estamos pidiendo es, bueno, aparte de que se ha restablecido bastante la paz institucional, porque lo que se quería era una determinación a favor o en contra, pero una determinación, porque la incertidumbre siempre, viste, que genera más incertidumbre, valga la redundancia. Lo que estamos pidiendo es que rápidamente se sustancie el concurso para la suplencia que corresponde. Mientras tanto, la directora está desplazada de licencia. ¿No hay vice? No hay vicedirector en superior. La que está a cargo es la regente de estudio, Verónica Basabe, en este momento, pero a cargo, no tiene cargo de director. Entonces la tienen que poner a cargo de la dirección, tienen que hacer una disposición y tienen que llamar a concurso para la suplencia, ahora sí, porque no se podía cubrir porque la licencia no alcanza la cantidad de días. Entonces, con esta medida sí se puede designar un director. ¿Y esta investigación presumariante, cuánto tiempo se supone que lleva? No, la investigación presumariante son bastante rápidas, qué sé yo, por darte un término, un mes, dos meses, que es rápido. A ver, yo le decía a Teresa Astudillo, que es la presumariante de Chascomús, yo le decía, mirá, esto lo voy a contar, el resto de la conversación, por supuesto que no. Mirá, los tiempos de la administración no coinciden con las necesidades, ese es el problema que hay en general, y este es un caso muy concreto. Después pasa sumario, el problema es el sumario, Ignacio. Si se sustancia sumario, acá tenemos de 7, de 8 años, en todo el distrito de Saladillo y en la historia hay un solo sumario resuelto. Hay hasta uno solo resuelto con sentencia. Después de 7 años, una suspensión de 2 meses. Este es el único caso que tenemos de un docente en actividad en todo el distrito. Todos los demás sumarios se están sustanciando, gente que se jubila, el sumario pasa a archivo, el Estado paga mientras tanto el suplente, nunca se sabe si resultó culpable o inocente, no se traslada a Instituto de Previsión Social, cobra sus haberes jubilatorios, y el buen nombre y honor, como decían antes, la honra a los perros, porque sinceramente Yo creo que si fuera afectado por una situación así, también quisiera que se resuelva rápido, más allá de la cuestión económica, ¿no? Bueno, eso no se hace rápido, se hacen esos plazos. Ese es otro de los problemas que tenemos en materia administrativa legal. Sí, y esto depende de dirección legal y técnica de la dirección de escuela. Lo cual es un perjuicio para todo el mundo, Juan Carlos, también, porque, digo, imaginemos también al docente, sea este caso o cual fuera el caso, ¿no? Imaginémoslos en una investigación que está tanto tiempo y si tiene que ser declarado inocente lo que se lo acusa, también es una locura, ¿no? Sí, pero además sin la posibilidad de abrir una vía ordinaria en la justicia, ordinaria, porque no terminó la administrativa. Claro. Porque hubo un caso hace un año y pico de un recurso de amparo que repuso un directivo, vos te debes acordar, no voy a decir cuál, por unas horas, pero eso fue porque se le venció un plazo a la dirección de escuela y hubo que abrir otro sumario. Pero es tal la desidia en muchos casos que acá hay un caso, y no lo voy a decir de ninguna manera porque integra el trabajo y nuestro, y es ético reservar algunas cosas para poder hacerla, de una prescripción de una acción. Ya la hemos solicitado. Vos sabés lo que es una prescripción. Sí. Se le cayó a la dirección de escuela, ni a favor ni en contra. Bueno, cuando salga, la persona si quiere puede volver a su cargo. Y nunca se va a saber, porque no va a tener nunca una resolución. Prescribió. Porque sí, sí. Los abogados no cumplen en tiempo y forma con cada uno de los plazos. Prescribió porque se olvidaron de actuar, digamos. Dejaron de actuar en los plazos que corresponde. Se les prescribió la acción. Juan Carlos. Bueno, esperemos que todo sea para bien. Sinceramente nosotros esto colaboramos, no lo hicimos solos. Todos saben que estuvo el otro sindicato, todos saben que hubo docentes y alumnos comprometidos. Y lo bueno, que haya paz institucional, que haya un buen trabajo de todos, y nosotros lo que vamos a hacer es capacitar a los alumnos en lo que nos compete, todo lo que podamos, y hacer un seguimiento muy estricto de esta situación, ¿sí? Sin tener ningún objetivo en contra o a favor de nadie. Juan Carlos, te agradezco muchísimo el contacto. No, gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Hablamos con Juan Carlos Aparicio, titular de la Unión de Educadores de Saladillo. Bueno, varios temas los que charlamos con Juan Carlos, entre ellos el último que charlábamos también, charlamos comedores escolares, salarios, infraestructura, y en el último caso estábamos hablando de el desplazamiento de la directora del Instituto Superior de Formación Docente número 16, Estela Cavalli, hasta tanto finalice la investigación presumariante, que puede incurrir en un sumario o en el inicio del sumario o no. Decía Juan Carlos, 1 o 2 meses que podría resolverse esta la investigación, el presumario, ¿no? 9:11 a.m. Hacemos una pausa breve, enseguida regresamos, tenemos más información. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia de tantos años de trabajo, la continua capacitación técnica y nuestra gran variedad de clientes son nuestro principal patrimonio. CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Profesional técnico, Enzo Morbiducci. Analista de sistemas, agente técnico fiscal, perito en informática de la Suprema Corte de Justicia. CIM Informática. Te regalamos un otoño maravilloso. Otoño 2014. 90.7 FM 90. Radio Saladillo. Más para tus oídos.